Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Contamos con la presencia de un creador al que seguimos desde hace tiempo y al que admiramos por su discurso, su coherencia y también porque es un fanático del cine de terror. David el Duque, bienvenido. ¿Cómo estáis? Qué vergüenza, siempre me da mucha vergüenza cuando me dicen cosas así. Cuesta, estoy haciendo, o sea, este año estoy haciendo como el ejercicio, o sea, me he planteado como el objetivo de hacer el ejercicio de que cuando dicen cosas buenas, ¿no? No sé si esto lo habéis pensado alguna vez, en vez de decir no, tal, como quitarle importancia, como dar las gracias, quedarte con ello en plan agradecimiento y decir, venga, lo tomo, muchas gracias y continuamos la conversación. Bueno, debes tomarlo porque lo que hemos dicho es cierto. Nosotros somos seguidores de tu podcast, de Sabor a Queer. Yo había visto alguno de tus trabajos, de tus cortometrajes, pero sí que es cierto que desde que descubrí Sabor a Queer empecé un poco como a investigar, pues eso, tu filmografía, tu trabajo, tu discurso, y lo que hemos encontrado es una persona que, como hemos dicho en la introducción, es muy coherente con lo que dice y con lo que hace, que muchas veces no es nada fácil. Uh-huh. Entonces, esta coherencia, esta combatividad y esta sinceridad, a mí me parece, pues eso es lo que nos ha llamado la atención y lo que nos ha interesado, fuera de que sigamos tu podcast. Y a mí lo que tengo que decir, que sobre todo me encantó, fue en este libro maravilloso, que es un libro de referencia, estuvimos hablando con Carlos Barea sobre este ensayo colectivo, ¿no? Sobre el odio de la Iglesia, donde tú participas en uno de los capítulos. Y tengo que decir que en ese capítulo, además de hablar de Eloy, reconozco al David que veo como entrevistador, por así decirlo, en Sabor a Queer, y que veo también en todos tus trabajos. Es decir, eres un tío que se muestra tal como es, que abraza el miedo, que habla de perder y abrazar el miedo. Y bueno, esa sinceridad y esa coherencia me parece muy interesante. ¿Cómo lo llevas tú? Porque no es nada fácil. No es nada fácil. Yo, por ejemplo, en el caso de Eloy de la Iglesia, ¿no? De este libro que se llama El placer oculto del cine español, que es este ensayo colectivo coordinado por Carlos Barea y editado por Dos Bigotes, pues una propuesta que me envió Carlos hace unos meses, y yo que soy muy lanzado, pues en el momento en el que me siento un poco validado con esta vida que a veces es tan complicada, ¿no? De tirar para adelante y de hacer tus propios proyectos, pues de repente cuando llega esa validación externa y te dice, no, pues me encantaría que pudieras escribir algo sobre el odio de la Iglesia y demás. Y yo dije, ¡buah! Es una de las ilusiones de mi vida participar en un libro, ¿no? Entonces dije que sí, y luego ya después lo pensé. Cuando lo empecé a pensar dije, a ver si la estoy cagando. Y entonces entró, o sea, ha sido un ejercicio muy fuerte al que estoy súper agradecido a ambos, tanto a Carlos como a Dos Bigotes, porque me metí en una espiral muy, muy complicada que me permitió, en mi caso, pues a través de la figura de Eloy, poder entender un poco mejor cómo me podía sentir yo como creador y como director y como artista en general, ¿no? Entonces, para mí ha sido un regalo muy, muy doloroso, porque es verdad que en esto del cine, ser creador y tener una perspectiva queer es como, lo pone un poco complicado, ¿no? No quiero decir que porque yo sea queer lo tengo más complicado que otra persona, pero la verdad es que sí. Entonces yo creo que ese miedo, en vez de ponerme un poco como así, como a fantasear alrededor de la figura de Eloy, pues fue un poco como empezar el capítulo autodenunciándome, diciendo que quién soy yo, que no he dirigido una película y que acabo de cumplir 40 años, una persona para hablar de una figura como Eloy, ¿no? Y alrededor de ese concepto como que empiezo como a discurrir sobre esta idea de lo difícil que es afrontar a hacer una película que pues trate temas que tienen que ver con nuestras identidades, para terminar acabando con que al final todas, como decíamos antes al principio que estábamos hablando fuera de esta grabación, pues todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y creo que desde ahí también entender que somos las que seguimos los pasos de todas las que han venido antes, y en este caso pues como las que seguimos los pasos de Eloy, pues también nos hace parte de esas, bueno, pues es que no sé cómo lo decía Carlos, lo decía como las que seguimos los pasos, ¿no? Un poco como las herederas de ese cine, ¿no? En este caso disidente de Eloy. Tú además citas en tu capítulo a Maya Angelou y a Pasolini. Vamos, maravillosas referencias. Yo soy un apasionado de Pasolini y hablas de ancestros, ancestras, de estos muertos, ¿no? De las personas que nos precedieron y que, como tú bien acabas de decir, las personas que nos han marcado el camino. Y hay que aprender a escucharlos o volver a escucharlos, porque hemos desaprendido, ¿no? Eso es una cosa muy bonita que dices en tu capítulo. Y además, la frase con la que yo me quedo, que es algo que sí que veo, que es una temática o algo que persiste en tu discurso y en tus trabajos, es que cuando dices que abrazar nuestra propia monstruosidad es lo que nos va a liberar a todos. Entonces, ese monstruo interno, que imagino que va relacionado con miedos, ¿no? Con el sentimiento de ser un impostor, de lo que la sociedad me impone. Creo que eso está muy presente en tu trabajo. Revisando tus cortometrajes para preparar esta entrevista, hemos visto esa línea en todo. Y ver también cómo tú en primera persona hablas de esto en este capítulo es lo que te digo que nos hace ver que tienes una coherencia, pero sobre todo una valentía a la hora de mostrarte cómo eres. Es decir, esto es lo que soy, soy un creador, y tengo estas dificultades y este es el camino, ¿no? Que no es que sea fácil. No, yo creo que de hecho durante mucho tiempo, al principio, o sea, yo tomo como referencia, empecé, bueno, mi primer corto, el que yo defino como mi primer corto, como en el que me empiezo a sentir más yo, es Por un beso, que es un corto que hicimos, que fue el corto oficial del Orgullo, no sé si de 2016, me parece. Y hasta entonces, curiosamente, en mi autocrítica, ¿no? En mi como homofobia interiorizada, yo todo el rato decía, no voy a utilizar la carta de ser maricón porque es como lo fácil, ¿no? Porque es como, qué fácil es ahora, pues que eres maricón y entonces todo lo que haces tiene que ver con ser maricón, con tu identidad y no sé qué, ¿no? Y ese corto como que marcó un antes y un después por entender que al final lo que yo soy también importa, ¿no? Y también importa tanto a la hora de crear como a la hora de moverme por el mundo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que entendí que había un camino para mí ahí en el que creo que a lo largo de los años y de mucho trabajo personal y de mucha como meditación y pues eso, y muchas movidas que me han pasado, como he logrado entender que quizá, aunque luego esto siempre se recomprueba con experiencias de la vida, que quizá mi propósito es un poco dar voz o hablar de estos temas de los que a lo mejor nadie quiere hablar o que cuesta hablar y tratar de acercarlos a todo el mundo, ¿no? Y creo que desde ahí nace casi todo lo que hago, tanto cuando escribo, como cuando dirijo, como cuando hago el podcast de Sabra Queer. Trato de poner sobre la mesa todas esas preguntas que a todas nos incomodan y que nos son difíciles. Y creo que ese es parte de mi talento, quizá, como que tengo la facilidad para poder hablar de cosas que a lo mejor son un poco incómodas y sin embargo soy capaz de como abrir esa conversación, ¿no? Entonces yo creo que por un lado en mi trabajo en el mundo del cine, por un beso fue muy importante para como empezar a darme valor a mí como creador y otra gran vuelta de tuerca para mí fue Estigma, que es un cortometraje que habla sobre la xerofobia, sobre la autoxerofobia, que es un tema muy jodido en el que empecé a trabajar gracias a Apoyo Positivo, que ellos me propusieron hablar de esto y que yo pues lo hice absolutamente con muchísimo respeto para todas las personas que en este caso conviven con VIH. Y creo que al final, aunque la temática habla sobre eso, creo que todas nos podemos sentir identificadas porque aunque no convivamos con VIH, pues convivimos con gordofobia, con machacarnos a nosotras mismas por ser de esta forma, ser de otra o simplemente por nuestra propia identidad, ¿no? O por nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, creo que para mí ese sí que fue como un poner sobre la mesa todos mis miedos en relación a la sexualidad y a cómo yo me he ido conformando como persona, en este caso, hasta el día de hoy, creo que homosexual, y en mis encuentros y en mi forma de abordar mi intimidad, ¿no? Y yo cuando hice el corto y todo el proceso dije, esto, ¿quién coño le va a interesar esto? Esto es una fricada extraña, con body horror además, de terror, con estos dos protas maricas y tal. Digo, esto no le va a interesar a nadie. Y curiosamente, creo que ese lanzarme a hacer algo que yo pensé que no le iba a molar a nadie, pues de repente tuvo un recorrido impresionante en festivales. Estrenamos en el Fantastic Fest en Estados Unidos y ha tenido como un recorrido súper chulo que ha derivado además en un montón de conversaciones de mucha gente, por ejemplo, que convive con VIH y que pues lo quiso compartir conmigo de forma privada y me generó un gran alivio el decir, vale, pues yo que pues no vivo esa situación, pues tenía miedo como si estas personas se pudieran sentir pues mal o mal representadas o lo que fuera, y sin embargo pues como que fue muy positivo y como que me recordó una vez más que cuando te enfrentas a tus miedos y cuando los pones ahí sobre la mesa y lo haces con autenticidad o con la mayor honestidad posible, pues en general la respuesta suele ser súper positiva. ¿Tú crees que te expones mucho en tus trabajos, David? Es que no entiendo otra forma de hacerlo. Es que no entiendo otra forma de hacerlo. Y, por ejemplo, con el libro también fue muy heavy porque, pues es que primero, pues pensando en qué hago yo escribiendo alrededor de todas estas personas que tienen un talento increíble y tal y cual, con lo cual el síndrome del impostor te ataca y va a cholona por ti, ¿no? Que es verdad que luego, hablándolo con las compañeras del libro, pues es curioso que se reparte, ¿no? Que es que un poco todas estábamos en eso, ¿no? Y también es como que te sientes más acompañado. Pero sí, no entiendo otra forma de hacerlo. Es que necesito hacerlo así. Yo creo que además el cine, bueno, el cine concretamente, pero la experiencia creativa en general tiene que provocar, tiene que buscar por lo menos una transformación en lo que le rodea, tiene que ser comprometida, y más en los tiempos que corren. Decías en tu discurso de agradecimiento del premio que te dieron en Fanzine Queer. Fanzine Queer, exactamente. Que bueno, que bienvenidos al nuevo mundo, ¿no? Es decir, las cosas ya no son como antes, y aunque nos queramos creer que seguimos luchando, y seguimos luchando evidentemente, hay que seguir y hay que no parar, porque el enemigo está ya aquí. Perdona que lo diga tan claramente, pero bueno, lo estamos viendo cada día y hay que concienciar y concienciarnos de que el combate y la lucha se hace desde todos los frentes, y en este caso la creación tiene que estar en primera línea de batalla. Yo creo que lo haces con tus conversaciones en el podcast y que lo haces y lo has estado haciendo siempre con tu trabajo. ¿Crees que actualmente el cine es un buen modelo, representa la realidad LGTBIQ+? No, creo que no. Creo que no, porque todavía obviamente hay un avance increíble y maravilloso, yo creo que en representación, tanto a nivel de creadoras, creadores, como de actores, artistas, en el mundo del cine, y cada vez hay más historias en las que somos protagonistas y que se hablan de nuestra vida, de nuestras vivencias, desde nuestra perspectiva. No estamos contados a través de personas que no tienen nada que ver con nosotras. Y nos encontramos constantemente con eso. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en el proceso de hacer mi primera película y en el proceso de búsqueda de financiación, de los productores, productoras que puedan estar interesados y demás, no dejo de encontrarme con esta situación, ¿no? Que es como un poco el debate de qué es lo que te interesa al público, de qué es lo universal, de qué es, pues yo qué sé, las historias que mainstream. Es que a mí me da bastante pereza toda esta historia. Y creo que es importante que empecemos a asumir todas que estamos en una era o estamos en un momento en el que tenemos que corregir cosas que en el pasado no se han hecho correctamente. Y creo que desde ese lugar es desde el que tenemos que operar, todas desde como podamos. Es decir, yo a lo mejor tengo un privilegio que otras personas a lo mejor no tienen. Tengo mi propia productora, me lo he currado un montón, pero tengo unas circunstancias. Otras personas tienen otras circunstancias vitales que por lo que sea a lo mejor esa reivindicación puede ser más en otros ámbitos, ¿no? Cada una desde donde podamos, pero creo que tenemos como que tomar nuestro poder y desde el lugar que podamos o que queramos empezar a decir, esto no, esto ya no se puede hacer. Y hace poco, es que hace unos días, de hecho, tuve una conversación en una mesa con una persona importante del sector en la que precisamente la conversación giraba en torno a esto, en plan de, es que yo entiendo que esta es vuestra forma de operar, pero es que esto ya no se puede hacer. Por suerte ya no se puede hacer. Y creo que nos tenemos que situar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de decir, las historias se han contado por personas que no éramos nosotros, se nos ha utilizado para extraer de nosotras nuestra cultura, nuestra forma de vivir y tal y cual, para luego aplicarlo a otras cosas, ¿no? Como hemos sido muchas veces creadoras encubiertas de grandes historias, pues hablaba hace poco, por ejemplo, en TikTok, porque ahora estoy haciendo como una movida de referencias de La Sirenita, ¿no? Pues como, por ejemplo, esta historia contada por Hans Christian Andersen, que es un tío marica que está enamorado de otro tío y que no le quiere, y entonces se inventa una historia de que es una sirena, que no puede tal, que quiere pertenecer al mundo de los humanos. Y esta historia, cuando tú la recibes como niño, cuando estás creciendo, en mi caso, la ves y la lees como una historia hetero, pero sin embargo hay algo de esa historia que te mueve mucho. Entonces dices, ¿qué es lo que me moverá? Y claro, cuando empiezas a investigar, dices, coño, claro, es que detrás de esa historia hay unas personas queer que han estado creándola y haciéndola que llegue hacia ti codificada como hetero, pero realmente hay una historia queer ahí debajo, ¿no? Igual que un compañero mío, Jesús Pascual, que ha escrito un libro precisamente en el que habla de cómo los creadores de muchas de las coplas o de las canciones de las folclóricas son maricas, pero sin embargo están hablando de historias heteros. Pero hay algo de esa historia que te remueve, ¿por qué? Porque en el fondo, no sé cómo, energéticamente te está llegando que esa persona, la que hay detrás de esas historias, es una persona queer, ¿no? Que la historia que tú estés escuchando es una persona, es de, como de gente hetero, ¿no? Entonces, creo que es el momento de que tomemos nuestro lugar, que tomemos nuestro lugar de protagonismo, porque el mundo es de todas, por igual. Aunque nos hayan querido contar que hay un mainstream y que hay una generalidad y que nosotros somos una minoría. Yo estoy absolutamente en contra de asumir que somos una minoría, porque si realmente todo el mundo fuera libre en el mundo, tendríamos que ver realmente que es muchísimo más diverso de lo que nos han querido contar. Evidentemente, y por parte de lo mainstream ha habido siempre, desde nuestro punto de vista, un intento de apropiarse de estas otras realidades, ponerlas a su servicio, y nos han querido convencer que tenemos que estar contentas y contentos de que nos han visibilizado, de que han normalizado, pero en el fondo lo que han hecho ha sido blanquear, quiero decir. Claro. Llevamos y jo, gracias, ¿eh? En plan, jo, gracias claro. Por el espacio, ¿eh? Qué suerte hemos tenido, ¿eh? Y las personas que tenemos una edad, tú eres más joven que nosotros somos de 76, pero bueno, hemos crecido con referencias y, como tú bien dices, hemos tenido que descodificar, hemos estado viendo cositas que todas nos podemos sentir identificadas, las personas de una determinada generación o una determinada edad, como tú dices, en una película en la que hay una relación heterosexual y tú estás sintiendo algo, en tu instinto te dice que algo ahí va por otro lado, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero coño, ya es momento también de que las cosas se digan como se tienen que decir y que las personas queer sean las que cuenten sus propias historias, efectivamente. Exacto, y que no seamos como la metáfora de la metáfora de la metáfora, la que tengo que entrever si este personaje es marica, sino que se hable literalmente de cómo nos sentimos. Por eso yo creo que también, en este caso, el cine de Eloy de la Iglesia fue tan potente. A mí incluso me impresiona a día de hoy ver películas de Eloy en las que se habla con esa naturalidad sobre la homosexualidad y sobre muchos de los conflictos que, de una manera o de otra, todas las personas homosexuales hemos podido vivir, ¿no? Entonces dices, joder, hay un alivio, yo creo que esta quizás la palabra, como hay un alivio en el hecho de sentirte representado en una película a través de los conflictos que vive un personaje, que creo que eso calma las ansiedades, las cosas a las que se enfrenta y las que nos hemos enfrentado cuando hemos estado creciendo, ¿no? Que se nos ha robado pues nuestra adolescencia, nuestras primeras relaciones sexuales, nuestros primeros vínculos afectivos con otras personas, porque era todo desde un lugar tan oculto, tan codificado, tan así, que era como no podíamos asumir de forma natural en el momento en el que sentías algo o poder explorarlo, ¿no? Era como que siempre tenía que estar como tapado. Y creo que por eso es tan importante la cultura y los referentes, que es verdad que en el cine están o cada vez están más, y que yo creo que sobre todo pues ahora con el universo de las redes sociales hay un montón de gente que cuenta sus experiencias vitales día a día o de los podcasts. Yo creo que estamos generando como en entornos y lugares en los que poder hablar de nosotras y decir, ¡guau! ¡Qué bien! Es que yo lo veo, o lo vemos mucho, por ejemplo, con Sabor a Queer, ¿no? Nos llegan mensajes de todos los lugares del mundo y de gente que de repente escucha una charla y se siente acompañada y dice, joder, es como si estuvierais sentada porque me siento vista. Entonces yo creo que es tan importante sentirte visto y entendido y comprendido que por eso es tan importante que estemos en la cultura, pues eso, con el lugar que tenemos. David, no, que no... en el 2015 fundaste tu productora Neurads, que engloba tanto campañas de publicidad para marcas muy importantes como la realización de tus cortos. ¿Cómo nació Neurads y cuál es la chispa que te llevó a fundar esta productora? Pues la chispa es muy divertida porque nació, de hecho, antes de 2015, aunque bueno, lo que pasa es que teníamos otro nombre y tal y cual, y es que yo me dedicaba a actuar. Entonces, la realidad más honesta es que yo me dedicaba a actuar y entonces dije, ay, pues podría empezar a dirigir para poder actuar, porque como nadie me contrataba. Y entonces empecé a dirigir y de esa forma, pues como que descubrí que quizá lo mío era más la creación y la dirección que no tanto la actuación, ¿no? Aunque ahora yo creo que con el tema del podcast es divertido porque como que se unen un poco estas dos realidades, ¿no? De todo lo que aprendí como actor y de ahora pues toda mi parte de comunicación, de creador, ¿no? O sea, como que es un lugar un poco de unión. Y Neurads pues nace como con el objetivo de siempre he querido crear una comunidad de gente que pudiéramos hacer proyectos que nos importaran, que nos movieran, que cambiaran de alguna forma un poco el mundo. O sea, un objetivo muy grande, pero... Y también como un lugar, como un espacio seguro para personas queer poder estar en un ambiente laboral en el que pudiéramos ser abiertamente nosotras sin ningún tipo de, no voy a decir vergüenza, sin ningún tipo de nada, o sea, sin filtros. Es decir, poder expresarte absolutamente bien, tranquilamente, tanto a nivel laboral como a nivel personal, en un entorno y también pues desde ahí ayudar tanto a marcas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Grindr, estamos haciendo la segunda temporada de una... de un proyecto documental que habla precisamente de la cultura queer alrededor del mundo, en diferentes ciudades del mundo, y cómo podemos ayudar también a marcas o a gente que quiere producir proyectos en, alrededor de temáticas que engloben pues, lo queer, lo feminista, pues un poco este nuevo mundo que no es tan nuevo, pero es nuevo, sí. Es lo nuevo y ya es no hay marcha atrás, por mucho que nos quieran vender aquí que estamos en otra. La campaña que hicisteis para HBO, después de este, me parece maravilloso. Conjugar el trabajar con una marca o con una compañía productora, como decir, tan importante y poder tener esa libertad de interseccionar lo queer, ¿hay libertad para ello? Yo creo que hay mucho trabajo de evangelización, aunque lo religioso no soy yo muy religioso. Pero hay un trabajo como importante, yo creo, como de hacer entender la importancia que hay detrás de contar según qué historias, por lo que decíamos antes de la representación, ¿no? En este caso, por ejemplo, HBO quería hacer algo de cara al orgullo y nosotros digamos que les propusimos fervientemente la idea de hablar de las transmasculinidades, que nos parece que es algo que hasta ahora está viendo referentes. De hecho, vamos a... no sé si cuando se emita esto, pero... estamos preparando una cosa muy chula sobre transmasculinidades y era muy importante en ese momento. Yo creo que fue muy chulo, que fue además una campaña internacional de HBO con motivo del orgullo y tuvimos como protagonista a Dani Marrero, que luego él como que ha adquirido un montón de visibilidad en redes y demás, precisamente por yo creo que por la necesidad, ¿no? Porque cuando de repente aparece algo y hay mucha gente que está ávidamente con ganas de búsqueda de referentes, cuando de repente aparece referencias de personas que viven una determinada manera, pues como que, como que hay un boom, ¿no? Porque necesitamos vernos y sentirnos representados. E igual que, y lo digo mucho, es verdad que hemos crecido todas nosotras con un montón de referentes que no eran para nada los nuestros y no nos hemos vuelto heteros. Yo creo que la gente, si ve de repente la representación de lo queer en televisión, no se preocupe nadie que se van a volver queer y que no se van a volver queer y que si se vuelven queer, ojalá, pues qué bien, pues serán muy felices. Será por algo. Hablabas de evangelizar y yo lo relaciono también con, lo ligo a adoctrinar. Nadas vivas, quiero decir. Ya hablaremos cuando hablemos de un poco de Sagora Queer en esos dos directos maravillosos, ¿no? Que estuvisteis haciendo y donde además mencionabais que ya que se acusa tanto al colectivo de que parece que vamos adoctrinando, parecemos testigos de Jehová, pues vamos a adoctrinar, pero bien, ¿no? Con motivo, con fundamento. Exacto. Sí, a mí me encanta esto de adoctrinar a las vivas porque surgió como de una forma un poco así curiosa y lo hemos adoptado para los directos de Sabor a Queer en esta idea de como Sabor a Queer es SAC, es decir, S-A-Q, pues lo hemos como redefinido como servicio de adoctrinamiento queer. Maravilla. ¿Sabes? Como de hecho hemos hecho unas pegatinas que están ahí en nuestro merchant de la web. Y me parece muy importante esto porque es como de un poco darle la vuelta a esos miedos que nos intentan vender. Y de hecho, cuando estuvo aquí también una compi en Sabor a Queer, Ira Ibris, que hablamos precisamente de la abolición de la familia, decía, no, es que démosle la vuelta. Es que si vuestro miedo es que vamos a convertir a vuestros hijos en trans o a vuestros hijos en queer, es que vamos a ir a por vuestros hijos a convertirlos en trans. En plan de, ¿cuál es el problema? Si ese fuera el problema, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con ser una persona queer. Entonces, ¿cuál es el problema de que la gente se convierta en queer? Ninguno. Entonces, yo creo que desde ahí, yo creo que hacemos un trabajo muy, muy interesante de tomarnos un poco a chiste todo esto del adoctrinamiento, porque en primer lugar es como no asumir que ya venimos adoctrinadas de casa de lo que se supone que es normal, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, pues nada, como nosotros estamos en este servicio de adoctrinamiento, pues vamos a adoctrinar a la gente para que seamos más libres todas, ¿no? Y más felices, que de eso va la vida. Hablando de adoctrinamiento, nuestro adoctrinamiento favorito y el de muchas personas, Sagora Queer, nominado al mejor video podcast en el 2023, si no me equivoco, ¿verdad? 2024. Ah, sí, 2023 puede ser. Joder, ¿cuánto ha pasado el tiempo, Dios mío? Ha pasado el tiempo. Vais ya por la tercera temporada. Dos temporadas maravillosas. De repente nos pegáis un susto porque nos avisáis de que no se sabe si se va a poder continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, David? Pues la línea de lo que decíais antes, de la honestidad ante todo, ¿no? Era importante como compartir con la gente, yo creo, el trabajo que hay detrás de hacer un proyecto que os voy a contar a vosotros, de hacer un proyecto de estas características, ¿no? Pues a nivel de gestión, de contactar con la gente, de grabar, de montar, de editar, de sacar reels y demás. Entonces la realidad es que nosotros hicimos una primera temporada en Podimo, que acabamos. Sí sentimos que era un proyecto que tenía que estar en abierto porque, pues lo que decíamos antes, ¿no? Por la falta de referentes y demás, nos parecía que hacer pasar a la gente por una plataforma no nos parecía la forma de hacerlo y de sacar adelante Sabor a Queer. Entonces hicimos una segunda temporada que funcionó increíblemente, nos nominaron a los premios Ondas, o sea, muy, muy, muy contentos. Y al final un poco de esa segunda temporada, que empezó siendo muy corta y la terminamos alargando por todas las peticiones y de cosas que estaban pasando alrededor del proyecto, pues nos encontramos en plan de, joder, ¿y cómo seguimos? O sea, este es un proyecto autofinanciado, nosotros tenemos la productora y entonces, pues gracias a eso trabajamos muchísimo y luego nuestras horas extra, digamos, que sacamos adelante el proyecto del podcast. Y entonces nos pareció que era importante compartirlo con la gente y decirle, chicos, esto es una cosa que no se paga sola, hay que pagar pues, los taxis de la gente que viene, un plató, unos micros, un tiempo de nuestros montadores, de nuestros guionistas. Y bueno, pues la verdad es que nos parecía que era importante hacerlo así, que necesitamos el apoyo de la gente, lo seguimos necesitando, tanto a través de Patreon como a través de donaciones de cualquier tipo. Y la verdad es que la respuesta fue brutal. Nos quedamos loquísimos del apoyo de la gente, de los mensajes. También nos llamaron de la SER, estuvimos hablando de la SER sobre el tema, tanto con Ángels Barceló y con Bob Pop. Y la verdad es que la repercusión ha sido súper positiva, tanto a través de lo que estamos haciendo con los live, con los directos, para que la gente pues, compre entradas y nos ayude a producir el programa, como a través del merchant, que ahora lo tenemos disponible a través de la página web, sabraqueer.com, como a través del Patreon, que es donde la gente se puede suscribir y nos puede dar como un dinero de forma mensual y nosotros a cambio pues le damos una serie de cosas, ¿no? Y ha sido súper positivo y a la vez creo que pone también sobre la mesa la realidad de que un proyecto que a la vista está por datos y por repercusión es un proyecto que a la gente le interesa y que la gente quiere seguir escuchando. Y sin embargo, encontrar el apoyo en, digamos, la parte más institucional es bastante complicado y sigue siéndolo. Entonces, bueno. Yo recuerdo, David, el primer programa, que me lo encontré de casualidad en YouTube, el primer programa con Natalia Lacunza, maravilloso programa sobre rupturas, con un lema de vida importante que es utilizar el dolor como motor de cambio. ¿Acaso hay otra forma? No. Y además ya ahí te posicionaste como persona, como creador, te mojaste, hablabas de que este proyecto había comenzado impulsado por una ruptura y que te lanzabas al maravilloso abismo de ser un conversador y ser un anfitrión de personas que te interesaba acercar y que las personas conocieran. Tres temporadas después, con tantísimos invitados, invitadas, invitadas que han pasado, a mí me encantó, me sorprendió porque Alok Bide Menon me encanta, le seguía desde hace muchísimo tiempo en redes sociales, había leído alguno de sus libros y de repente me lo encuentro ahí conversando contigo y digo, bueno, esto es maravilla, o sea, esto es ya para sentarme con mi café y disfrutar de esta conversación maravillosa. Pero es que semana tras semana, no es que te superes, es que cada vez hay personas no más interesantes, sino que todo el mundo tiene algo que contar desde su propia experiencia, desde realidades que muchas veces están invisibilizadas, desde puntos de vista que son necesarios reivindicar. Y bueno, tú siempre lo has dicho, ¿no? El visibilizar, el hablar con las personas a las que muchas veces y durante tanto tiempo se les ha puesto en los márgenes, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de Sabor a Queer? ¿Cómo te lanzaste a esta parte en la que se nota y mucho, como tú has dicho, tu experiencia como actor? Cuanto a ese clima, bueno, es que dan ganas de sentarse ahí con vosotras y conversar porque generas una confianza y una tranquilidad que todo fluye, hay una cercanía, hay una sensación de seguridad. Cuéntanos un poquito cómo consigues todo eso. Bueno, qué bonito todo lo que dices, la verdad. Me hace como hacer como un flashback fuerte porque el proyecto, aunque estamos ahora en la tercera temporada, yo creo que tiene menos de 2 años. Entonces nace realmente, efectivamente, no a raíz de una ruptura, sino como la ruptura sucedió, una ruptura vital que a mí me llevó a entrar como en un lugar de un dolor muy extremo que pues las personas que nos escuchen, pues a veces yo creo que le quitamos un poco de importancia a esto de, bueno, las rupturas sentimentales, pero que se parecen mucho a una muerte o a veces incluso, no voy a decir peor que una muerte, pero porque las personas siguen vivas. Entonces es como un duelo, pero diferente, ¿no? Entonces eso, la verdad es que fue una oportunidad maravillosa para reconectarme conmigo mismo y sobre todo para recuperar mi voz, que al final yo creo que lo que me ha permitido este proyecto es recuperar mi voz, volver a escucharme a mí mismo, sanar un montón de cosas a la hora de escucharme y sobre todo aprender infinitamente, porque no paro de aprender de toda la gente que viene. Y como bien dices, es un proyecto que sobre todo nace con el objetivo de eso de la voz, es una cosa como más mía personal, un trabajo mío para mí, pero digamos que el proyecto hacia afuera nace con el objetivo de poder hablar y poder poner en el centro ese margen del que hablabas, de esos márgenes, pues hemos cogido el margen, nos hemos montado ese margen y le hemos dado el lugar que yo creo que merece, ¿no? Que muchas veces el discurso alrededor de lo queer parece que tiene que estar como pues ahí de pasada, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, mucha gente me dice, yo creo que muy acertadamente, que Sabor a Queer es como una especie de caramelo, como por cómo está hecho, por cómo está montado, como un caramelo, no voy a decir envenenado, pero en el que logramos como hablar de muchas cosas que a veces son como difíciles de hablar y que muchas veces incluso se catalogan como muy panfletarias y tal y cual, porque son discursos muy fuera de lo que habitualmente solemos escuchar, ¿no? Y creo que el hecho de hacerlo a través de este envoltorio ayuda a que mucha gente que posiblemente en primer lugar estaría como muy en contra de escuchar según qué cosas, diga, voy a darle un chance. Y cuando de repente le das un chance a hablar desde estas perspectivas, ¡buah!, pues te estalla la cabeza, te planteas cosas que no te has planteado, porque, claro, siempre nos han enseñado, como hemos crecido, con una educación bien adoctrinados, obviamente, que nos ha dicho qué es lo natural, qué es lo normal, qué es lo que está bien, qué es lo que no. Pero en cuanto empiezas a indagar un poco más y te informas, lees y te rodeas de gente o escuchas a amigas, de repente empiezas a darte cuenta que el universo es muchísimo más amplio y que lo que nos han contado como natural no ha sido siempre lo natural. Siempre pongo como ejemplo un libro que siempre se descojonan de mí porque lo pongo siempre como referencia, que se llama Brujería y Contracultura Gay, que precisamente habla sobre este tema, ¿no? Sobre cómo, digamos, el capitalismo y la religión se aunaron para destruirnos las vidas, ¿no? Para como montar una normalidad a la que todos teníamos que tender, ¿no? Y si no formábamos parte de esa normalidad, como que estábamos fuera del sistema, que todo iba enlazado hacia una familia normativa, hacia la propiedad privada, hacia una forma de entender los cuidados, el cariño, el amor, el trabajo, todo desde una perspectiva muy específica que busca un objetivo, ¿no? Que es que los que tienen pasta y los que manejan el tema sigan siendo siempre los mismos, ¿no? Y que el mundo no sea realmente igualitario para todas las verdades. Lo que no te cuentan es que las primeras religiones o las religiones más primitivas estaban todas centradas en mujeres, que las personas queer y las personas sobre todo trans se las veía como personas como conectadas con otras energías más altas, ¿no? Con otras esferas espirituales, ¿no? Eso como que hay un borrado, ahora que se habla tanto del borrado, hay un borrado de la historia que lo que hace es borrar la diversidad, ¿no? Y hace poco hablaba, de hecho, con un chico que es profesor de biología y me decía eso, ¿no? Como también ahora que se utiliza tanto la biología como un arma en plan de esto es la biología. La biología es lo más diverso que hay del mundo, ¿no? Entonces, como si lo abordamos hasta desde una perspectiva científica, ¿no? La biología lo que nos permite es ver que somos absolutamente diversas. Entonces, creo que el trabajo de abogar por esta diversidad y porque esta diversidad tenga el mismo protagonismo que tiene todo lo demás, claro, atenta contra un sistema que está montado con unas reglas que no le interesa ahora mismo a abordar esto. No le interesa, porque entonces si desmontamos el sistema, ¿qué hacemos? Desmontamos la vida que nos han contado como la vida real, ¿no? Es que, y es la Matrix que nos han contado como real. Ahí estamos. David, ¿cómo seleccionáis los temas y los invitados para cada episodio? Pues la verdad es que es muy bueno. Aquí pues trabajamos con guionista. Jesús Pascual es el guionista de Sabora Queer. Tenemos como una mesa editorial también con la directora de producción, que es Hannah Mitchell. Y luego internamente también la productora, como somos muy horizontales y somos muy de poner las cosas ahí sobre la mesa, pues siempre estamos como hablando de los temas que nos interesan, de las cosas que creemos que son importantes de hablar. Y nace un poco como de una mezcla de un montón de elementos. Hay no sabría decir, es una receta invisible para decidir, y entonces como que se mezcla mucho también, obviamente, pues con momentos de interés mío propio también, de cosas por las que esté pasando yo a nivel personal, con temas que estén como tocando a nivel social, y sobre todo lo que tratamos es como de buscar perspectivas, porque vemos que también es lo que más le ha gustado a la gente, que dentro de que el programa sea algo como chulo, que a la gente le mole, que sea cercano, que sí que casi todos los programas intentamos que tengan ese elemento de volarte la cabeza. Esa cosa o esa reflexión que traiga a alguien y que digas, wow, nunca lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Que al final es un poco como, tiene un punto terapéutico desde ahí, yo creo, ¿no? De hecho, hace poco, uno de los programas o de los episodios que más me han gustado últimamente, a ver, me gustan todos, cada uno por su motivo, ¿no? Pero Sara Torres, que hablábamos precisamente de la seducción y de lo queer desde la seducción, ¡buah! Yo es que estaba, os juro que es que levitando, o sea, estaba levitando absolutamente, ¿no? Y esta temporada además, que el otro día lo decía Edith Circa, que también estuvo invitada en el segundo programa de la temporada, hemos hablado con tantas lesbianas, por ejemplo, que me parece que es tan importante como aprender tanto que tenemos que aprender de ellas, ¿no? Porque la energía y lo femenino y lo lesbiano es como viene a reinar el mundo, yo creo. Que no sé, como que va también un poco por olas, yo creo, ¿no? Pero siempre nos interesa eso, como que cada invitado, cada reflexión que vengan a traer, nos estalla un poco la mente a nosotros. Y nos estalla a nosotros, entendemos que a la gente también le puede estallar. Sentarse en esa mesa maravillosa, en ese diner que a mí me sugiere desde el primer episodio Twin Peaks, yo creo que clarísimamente esa cortina roja, ese ambiente tan cálido y tan misterioso, ¿no? Al mismo tiempo. Pero esa intimidad que consigues con las entrevistas, aparte de tus capacidades comunicativas que son maravillosas y de tu formación como actor, que se nota, esa charla entre amigos, amigas, amigues, se puede producir allí, pero ¿cómo conseguís transmitirla a las personas que ven el podcast? ¿Cómo consigues transmitir esa cercanía emocional? Porque algunas serán personas que tú conoces, personas de tu entorno, pero es que en todas las entrevistas se genera un ambiente súper chulo, que como tú dices, que te dan ganas de estar ahí y conversar con vosotras. Pues yo creo que es un trabajo de equipo, al final. Creo que tanto mis compis de Produ, Hanna y Ana y todo el equipo de Neurats, que pues hablan con los invitados, se aborda también un poco temas que aunque nosotros tenemos nuestras propuestas, normalmente los invitados vienen a hablar de lo que quieren hablar. Es decir, y nosotros como que nos amoldamos también a eso. Creo que eso es importante porque les hace sentir cómodas, cómodos, cómodes. Y luego, pues aquí, ¿no? Yo creo en el trato, en cómo se graba, es verdad que es curioso porque hay gente que ha venido que yo les he conocido como 5 minutos antes de empezar a hablar. Entonces, creo que también ahí hay un punto de, como te decía antes, no sé, tengo quizá como esa facilidad a lo mejor a veces para conectar con la gente y crear ese clima. Y para eso también está como la generosidad. Yo creo que el hecho de que la gente tenga muchas ganas de venir, que abordemos temáticas que al final son las que les mueven mucho y que nos pongamos muy a favor a crear ese clima, creo que se crean siempre. Es que siempre pasa, es curioso. También es verdad que el espacio es muy pequeño, ¿eh? O sea, es muy pequeñito. Entonces, como que aunque hay cámaras y tal y cual, las cámaras tampoco están tan visibles, la gente está un poco más fuera, estamos oscuros. O sea, que también hay como esa sensación aquí también de intimidad. Entonces, creo que de alguna forma eso, como que todas esas cosas juntas ayudan a que eso suceda. En el podcast habéis abordado un montón de temas y de historias, pero ¿hay alguna historia o alguna temática que se te haya quedado ahí en el tintero que todavía no haya aparecido y que te gustaría que tenga cabida? Pues es curioso porque fíjate, una de las cosas que pensamos al principio cuando empezamos a hablar queer fue como, bueno, claro, es que gente queer o gente un poco así como más que tenga un discurso que sea interesante, jo, pues hay un número limitado, ¿no? Pensábamos al principio. Lo que nos hemos ido dando cuenta es la increíble y maravillosa diversidad de personas que hay, que evidentemente figuras que sean súper conocidas hay más, es más limitado. Pero gente que está haciendo un trabajo súper interesantísimo es infinito. O sea, es que podríamos hacer 4.000 temporadas de Sabor a Queer y aún así no habría suficiente tiempo, ¿no? Ahora me parece que es muy importante o que nos está interesando mucho el tema de las transmasculinidades, como os decía también, yo creo que lo lesbiano, que creo que siempre se merece y que creo que al final lo queer es muy. Es muy transversal y es un poco también el posicionamiento que hemos querido como en el que hemos querido avanzar en esta temporada también es precisamente en el de la transversalidad, porque pensamos que lo queer va más allá de una identidad o de una forma de estar en el mundo, sino que es como una forma de estar en el mundo, es decir, que hay una persona heterosexual o que se define como heterosexual, que para mí podría ser leída como queer porque a lo mejor su forma de estar en el mundo es profundamente queer, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es de donde tenemos que enfrentar o afrontar esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Desde la transversalidad y desde que, por ejemplo, cuando estuvo aquí Guru, que de Gitanas Feministas, pues ella no es una persona queer, pero es que convive absolutamente con lo queer porque su, en este caso, el racismo que sufre como persona gitana está en su día a día, ¿no? Y creo que las personas queer nos sentimos súper identificadas con eso también. Mejor no podía estar explicado porque además es que lo queer no es algo nuevo. Lo queer existe ya desde hace mucho tiempo, no solo la palabra, el término, sino sobre todo lo que engloba y la evolución que ha ido teniendo con el tiempo, por supuesto que ha ido llenándose de un montón de cosas, pero sobre todo de una actitud, de un posicionamiento, de una política, de una forma de estar. ¿Qué crees? ¿Que por eso precisamente es por lo que sobra tanto la letra Q? ¿Que por eso de repente la letra Q nos estorba ahora porque no representa, no existe o nos estorba directamente? ¿Qué pasa con la letra Q, David? ¿Qué pasa con la letra Q? Pues hace poco grabamos un vídeo sobre esto hablando de que es un poco la letra antisistema, ¿no? De lo que un poco venimos hablando en la charla. Esto surge a raíz de esta polémica que ha habido con el PSOE y ese congreso en el que básicamente una de las... No, creo que no se ha contado correctamente, ¿eh? Y es como que no es que se haya eliminado, sino que había una propuesta para incluirla y no se ha querido incluir la letra Q. Que al final es lo mismo, me da igual que me da lo mismo. O sea, porque al final el objetivo, digamos, es el mismo que yo creo que es el de una minoría de personas, que yo creo que sí que representan a una minoría de personas, algunas con cierto poder, están queriendo como poner sobre la mesa el debate, poner sobre la mesa el debate, que es debatir lo queer. Es como, cariño, es que aquí no hay ningún debate. Es que lo queer existe, punto. Entonces no hay que debatirlo, porque existe. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco el problema, o lo que queríamos hacer y lo que me gusta hacer o lo que me gustaría intentar conseguir o trasladar es que no podemos comprar el marco del debate. Es que el marco del debate no es comprable porque no hay un debate al respecto. El tema es que hay unas personas que son unas personas intolerantes, que no respetan la identidad y la existencia de según qué personas. Pero no hay un debate. El debate se está creando para que pues alentar, como se está haciendo mucho desde la ultraderecha muchas veces, ¿no? O desde este movimiento, bueno, movimiento, yo no sé, personas que son trans excluyentes, es como, pues eso, como esta idea de abrir un debate para que mucha gente alentada al hilo de esta pregunta diga, claro, porque es que esto no sé qué, no sé cuánto, da, da, da. Y yo trato de salirme del marco, y lo debatimos aquí cuando hicimos el vídeo, del marco político que se plantea ahora mismo, ¿no? Es decir, hay una serie de partidos políticos y demás, y yo soy un poco antisistema en el sentido de que no me siento representado por la política. Entonces creo que lo que hacen es intentar enfrentarnos a través de partidos políticos, y creo que, aunque es importante la política y hay que seguir haciendo política, es decir, que esto es hacer política, hay que intentar como abogar por trascender el sistema político que tenemos ahora mismo. No sé cómo, tenemos que trascenderlo. Y ahí pasa por decir, es que me da igual quién lo diga. Me da igual que lo diga PSOE, Más Madrid, Vox. Pues, es que me da igual el partido que lo diga, porque tenemos que tener claros cuáles son nuestros valores. Entonces es como, ¿qué hay que jugar a este jueguito de los partidos y ta? Pues bueno, dentro de este jueguito decido con quién, en qué equipo quiero estar o a qué equipo quiero votar. Pero que eso no me puede robar a mí la autocrítica que tengo hacia mí mismo y hacia el sistema. Entonces, bueno, es un poco ahí, es complicado, yo creo que es esta posición. Creo que además lo interesante de lo que conseguís con Sabor a Queer es generar un espacio donde no solo habláis del orgullo de ser queer, sino también de la opresión que se ha sufrido y de las heridas que cargamos también las personas queer, es decir, un enfoque positivo, un enfoque en el que hay que seguir luchando, como bien acabas de explicar, pero no olvidar tampoco lo que ni a las que vienen detrás, ni las heridas, ni la evangelización que hemos sufrido las personas queer, de las que se nos acusa. ¿Cómo ves tú la evolución de este proyecto en los próximos años o en el próximo siglo? Sabor a Queer para siempre. Ojalá, infinito, ¿te imaginas? Pues yo siento que somos un granito más de arena a todo lo que están haciendo un montón de compañeras, y creo que el hecho también de que haya muchas invitadas, pues lo que nos hace es mostrar que hay un trabajo extensísimo que como colectivo estamos haciendo. El otro día estuve en un directo de Bimboficadas, que también son amigas, y precisamente Samantha lo mencionaba a raíz de una pregunta que le hacían, y creo que es muy importante que estemos mucho en eso, que es en mencionarnos, en citarnos constantemente las unas a las otras, en no tratar de personificar ninguna lucha, en no tratar de individualizar absolutamente nada, sino en todo lo contrario, en colectivizar, en hacer sentir la realidad que es que todas estamos en lo mismo. Yo estoy haciendo Sabor a Queer, pero Sabor a Queer existe gracias a todo un equipo que lo hace posible y gracias a todas las personas que conforman parte de las invitadas y a todas las personas que escuchan el proyecto. Es como entender que todo es colectivo, que ahora mismo, vale, pues sí, Sabor a Queer ha cogido este lugar o esta posición, pero mañana puede ser otra persona, al otro puede ser otra, o puede ser esta invitada, o puede ser en un momento determinado yo. Es decir, entender que esto es un trabajo de equipo. Yo creo que vamos hacia eso y creo que es hacia eso hacia donde tenemos que ir, dejar o abandonar el personalismo y el individualismo, que está muy bien y que es importante, como decimos, hacer terapia, cuidarte, trabajarte a ti mismo y tal y cual. Pero cuidado con tanto tú mismo, porque a lo mejor te estás olvidando que tienes enfrente a una persona que a lo mejor necesita tu ayuda o tu escucha o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que vamos hacia lo colectivo y que ese es el verdadero movimiento revolucionario. Se acabaron los CEOs individualistas que vienen a machacar y a tomar decisiones que joden la vida de millones de personas y vamos hacia trabajos colectivos en los que todas tengamos que mojarnos. No deleguemos nuestro poder en otras personas. Tomemos el poder que tenemos cada una de nosotras y hagámonos valer. Pero hagámonos valer en conjunto. No es yo por encima de los demás, no es yo con los demás. El valor y la importancia de lo colectivo, que es precisamente lo que están intentando matar cada día tantas personas, tantos partidos, tantos intereses económicos. David, si pudieras invitar a cualquier persona, pero de cualquier época, de cualquier lugar del mundo, a Sabor a Queer, ¿quién sería y de qué hablaríais? Buah, nunca lo he pensado esto. Pues no sé. A ver, me ha venido una cosa que es absolutamente random, ¿vale? Es súper random. No sé si a lo mejor es incluso un poco mierda, pero bueno, no me voy a juzgar. Lo random es maravilloso siempre. Sí, pues no sé, de repente me ha venido como se habla muy poco, y esto es, por ejemplo, antes que creo que no he terminado de contestar a la pregunta sobre los temas que tratamos, se habla poco de la bisexualidad. Yo creo que deberíamos hablar más de la bisexualidad. Aquí tuvimos a Perra de Satán, que estuvimos hablando de bifobia y demás, pero bueno, tenemos ahí como varias ideas para continuar abordando la temática. De repente me ha venido Alejandro Magno. Bueno. ¿No? Que este personaje histórico, ¿no? Que, bueno, no sé qué pensáis. Bueno, me decís vuestra opinión. Como que era supuestamente bisexual, ¿no? Entonces, como... Yo creo que como respuesta a toda esta gente que viene a decirnos que somos una moda, que somos esta cosa, que somos nuevos, o el vicio, tal y cual, ¿no? Que contra la gente bi se utiliza mucho como esta crítica, ¿no? Pues como coger a alguien como muy antiguo y venir a hablar de ello. E incluso puedo sentar aquí también a puto Miquel al lado, que sabe mucho más que yo de historia. Y entrevistamos a Alejandro Magno para decir, chicas, cariños, la bisexualidad no es un invento del siglo XX. Es que ni siquiera hace falta estudiar la carrera de historia, escuchando a puto Miquel, que cada cosa que dice es un aprendizaje maravilloso, pero es que antes de las religiones monoteístas, está clarísimo, el sexo se veía de otra manera, las prácticas sexuales eran múltiples, variadas y divertidísimas, o no, pero me refiero que este invento de heterosexualidad como norma, la monogamia y todos estos adoctrinamientos han venido posteriormente. Solo hace falta echar un poquito atrás la vista y lean un poquito, señoras. No somos tan modernas. Exactamente. O sea, no somos tan modernas, somos bastante antiguas. Somos muy antiguas. David, cuando te fuiste con 16 años a estudiar interpretación a Estados Unidos, ¿qué pensaba ese David y qué consejo le darías ahora? Pues... Dios mío. ¿Te ha horrorizado la pregunta? No. Me sentí un poco en RuPaul, Drag Race. Ay, perdón, yo pienso lo mismo. No, pero me emociona. O sea, me parece una pregunta siempre muy bonita. Pues yo creo que ahora que estoy trabajando mucho el tema de la validación, yo creo que le diría que a veces es importante... Y en contra de lo que acabo de decir hace unos minutos, tanto que me decís que soy muy coherente, luego soy humano, o sea, soy la persona menos coherente del mundo. Como hablaría mucho de esto, ¿no? De que es importante también como la soledad y la reflexión con uno mismo, escucharme más a mí. Es decir, que aunque escuche a los demás, y siempre está muy bien escuchar a los demás, es importante escuchar a los demás, creo que en primer lugar me tengo que escuchar a mí mismo. Eso es lo que le diría. Le diría, está genial que escuches a los demás. Primero, hazte la pregunta a ti mismo, respóndela, aprende a saber qué es lo que tú quieres y luego le preguntas a los demás. Y si hace match, genial. Si no hace match, también genial. O te puedes hacer preguntas de decir, ah, pues a lo mejor yo estaba equivocado en esto o no estaba acertado. Pero que siempre la primera pregunta vaya hacia ti. Eso es lo que creo que me diría. En tu infancia, adolescencia, incluso ahora mismo, en tu edad adulta, ¿cuál es tu lugar seguro a nivel cinematográfico, por ejemplo? ¿Una película a la que siempre vuelves cuando te quieres sentir como en casa? Pues yo creo que tengo como esta mezcla entre Disney y el body horror. Vivo yo. Maravilla. Vivo un poco en esta un poco lo mismo, al fin y al cabo, yo creo. Sí, bastante, bastante, sí. El otro día, precisamente hablando de La Sirenita, digo, joder, bastante body horror, o sea, te arrancan una coleta haciendo dos piernas, o sea, es bastante terrorífico, sí. Si lo piensas. O sea, agradable no creo que fuera para la chiquilla. Entonces, pues me encuentro, creo, como en este universo Disney y de lo Happy Flower, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y el universo del terror. A mí me gustan, por ejemplo, mucho los zombies. Creo que una de las películas que más veces he visto es El amanecer de los muertos. Dawn of the Dead, de George Romero. Me gustan las dos, de hecho. Vale. Me gusta la original y me encanta el remake también. Sí. O sea, me gustan mucho ambas. A mí también. A mí la original es una de mis películas de terror de cabecera. O sea, a mí esa película me fascina. La vi siendo muy joven, me impactó muchísimo y la he visto, la he tenido posibilidad de verla incluso en un cine al aire libre, rodeado de gente súper súper friki y entregada. Y vamos, es una de mis pelis de cabecera. Es una maravilla. Sí. Es una maravilla. ¿Te gusta el terror, por tanto? ¿Te gusta el cine clásico? Sí. Porque tú también admites que tienes muchas referencias y que estás muy influenciado por Hitchcock. Sí. Y un buen hijo de puta. Un gran hijo de puta, efectivamente. Lo era. O hijo de putero, que dicen ahora, ¿no? Hijo exactamente, para suavizarlo. ¿Alguna película más, por ejemplo, que nos puedas decir para terminar la conversación de tus referencias? ¿Película o también serie de televisión, obra escrita, cómic, novela? ¿Alguna peli más? Pues bueno, ahora como estoy haciendo como un adviento de referencias en TikTok, porque estoy intentando ser moderna y ser TikToker, tan antiguas que somos, pues yo me estoy modernizando. Pues tengo muchas pelis súper chulas. Pues me gusta mucho, por ejemplo, una película que se llama Close, que no es nada de terror. Bueno, es bastante terrorífica, pero no en ese sentido. Es que muy duro. Muy tal. Me gusta mucho Close, me gusta mucho Eyes Wide Shut, de Kubrick también. Me gusta mucho La Sirenita, tanto La Sirenita como el cuento original. Me gusta mucho Funny Games, es una de mis películas favoritas, que es bastante terrorífica. Y me gusta mucho Crash, de Cronenberg. También me gusta mucho. Me gustan también mucho los musicales. Ahora estoy muy obsesionado con Wicked, no puedo evitarlo. Nosotros como también. Todos. Nosotros, como nuestro nombre indica, somos muy fan de los musicales. Y Wicked es el musical de moda, no podemos negarnos a su... Sí. Entonces me muevo entre como en un pastelito súper azucarado y algo absolutamente terrorífico. Siempre es como, esa es mi polaridad, siempre me muevo en eso. Entonces si está en una de esas dos polaridades, me encuentro como bastante a gusto. Yo sacaría un poco como conclusión de esto que nos acabas de decir, que La Sirenita podría ser el body horror de Disney que inspiró La Sustancia, porque al fin y al cabo es La Sustancia dignificada. Es esa mujer que tiene que transformarse en otra persona para encima conseguir al chulo de sus sueños. Efectivamente. Disney siempre adelantada a su época. Siempre. David, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Esperemos que hayas disfrutado de la conversación tanto como aquí los otros dos Davices. Te seguimos mucho, seguimos tus consejos en redes. Queremos que te hagas TikToker. sea, que no abandones estos consejos que se nos quedan escasos y bueno, que sigas sorprendiéndonos con estos programas maravillosos. Son una referencia, no solo para nosotras, sino para muchas personas. Así que darte las gracias, David. Pues muchísimas gracias a vosotros también. David es el mejor nombre del mundo. Está por supuesto. Y yo adelante con el adoctrinamiento. Sigamos adoctrinándonos. Qué maravilla. Oye, y consigues que Alejandro Magno aparezca en el plató de Sabor a Queer, avísanos, por favor. Aunque... Claro, yo le disfrazo a puto Mikel. Bueno, pues maravilla. Maravilla. Así que un saludo, David, y todo el mundo a seguir, escuchar, apoyar Sabor a Queer. Un beso, huemaniacas. Un beso. Find